What we have to do is daily seek the Lord, ask him to show us, to guide us. Y lo que tenemos que hacer es depender de Dios diariamente y preguntarle qué quieres que haga para ti. Grace is actually a lot harder than the law, believe it or not. Porque la gracia es mucho más difícil que la ley, aunque no lo creas. When you have a law, it just says you have to do this, this, and this, and you know if you don't do it, you haven't met God's standard. Porque la ley dice, si haces esto y lo otro, ya está listo. Y si no lo haces, no. We have to get on our knees and ask God, what do you want to do through me, God? How can I glorify you with my life, with my body right now? Y a diferencia de la ley, con la gracia es una cuestión de corazón. Dios, ¿qué quieres que hacer con mi vida? ¿Cómo te puedo glorificar? JWs, you know, the Jehovah's Witnesses, the Mormons, they follow a law. It's all laid out for them. Los testigos de Jehová y los mormones, ellos tienen su propia ley. Ellos se basan en una ley. Even many of us brought up in the Catholic Church have been kind of exposed to this line of thinking. Incluso muchos de nosotros que hemos crecido en la Iglesia Católica hemos sido expuestos a este tipo de pensamiento. So many people are taught to believe that they were created to work their way into God's grace. Muchos de nosotros crecimos con esta idea de que tenemos que depender de buenas obras para poder llegar a recibir la gracia de Dios. They were to work their way into God's grace by doing something, a Bible study, or going door to door, knocking on it. And that somehow is the good work that will gain them favor with God. Así que estas personas piensan que al hacer buenas obras pueden escalar su camino para poder tener favor de Dios al final. Y para ir puerta por puerta a tocar y para preguntar, y eso es por ganar el favor de Dios. Hay mucha gente creen, ese es un requisito, y con ese requisito de luego Dios va a responder con su gracia. So they believe that by doing these works that God will respond to them by pouring out of his grace, and that will make them alive. Y así que piensan que haciendo estas buenas obras van a tener un favor de Dios, y Dios va como consecuencia a responder con la gracia. Y esto van a dar to ellos vivo en el espíritu, because they don't believe they themselves are there yet. Porque ellos mismos todavía ni siquiera se consideran que están ya en esta posición de salvación. They still have to go door to door. Sino piensan que están obligados a ir puerta tras puerta. So they can earn God's favor. Para poder así merecerse el favor de Dios. But because they're told this is what they must do. Pero como se les dicen a ellos, esto es lo que tienes que hacer. We see a lot of them wandering around in the colonias, going out there, lost, really. Pues vemos a muchos de ellos caminando, rondeando por las colonias, verdaderamente perdidos. And I've noticed they don't seem to have a lot of joy. Y también me doy cuenta que no son personas que suelen tener mucho gozo. Therefore, verse 11 says, remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who were called called uncircumcision by the so-called circumcision, which is performed by human hands. Versículo 11. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha por manos en la carne. Verse 11 and verse 12 kind of go together, but I want to stop there to mention something. El versículo 1 y 12 van al de la mano, pero quiero detenerme aquí para explicar algo. Most, if not all of us here listening, are Gentiles. Muchos, si no la mayoría de nosotros aquí, somos gentiles. If you're Jews, if you're Jewish by nature, welcome, praise God, let us know, we love you. Y si eres judío, gracias a Dios, bienvenido, qué bueno que estás aquí. But Paul wanted these Ephesian Gentiles, which includes us, pero Pablo quería que esos efesios gentiles, incluyéndonos a nosotros, to remember that God opened the door of heaven to the Gentiles. Hacernos recordar que Dios abrió la puerta del cielo para los gentiles. Who were formerly in the flesh. Quienes estaban antiguamente en la carne. Now, they may have been starting to take their salvation for granted in Ephesus. Y puede ser que en Éfeso la gente estaba dando por contada la salvación. Because Paul feels it necessary to remind them of this. Y Pablo cree que es necesario recordarles esta bendición. And I feel that sometimes we can do that as well. Y siento que a veces también nosotros podemos a veces dejar de apreciar lo que es la salvación. Paul says that they were Gentiles living in the flesh. Así que Pablo nos describe antes como personas viviendo en la carne. Uncircumcised. Incircuncisos. Which really meant they had no covenant with God. Lo que significa realmente que no tenían un pacto con Dios. They lived according to their fleshly desires. Sino que vivían conforme a sus deseos pecaminosos. And not following after God, not after his holy way of living. Y no siguiendo las maneras de Dios, ninguna comunión con Dios. But Paul points out that the Jews who called them the uncircumcised. Pero aquí está señalando Pablo que estos judíos a quienes nos llamaban incircuncisos. And who boasted of their covenant with God that they were the circumcision. Y quienes tanto se gloriaban de su posición con Dios que ellos eran los circuncisos. Were really only so called the circumcision. Realmente solamente eran los llamados circuncisos. He says that because he wants to point out that what they lacked was really the true circumcision of the heart. That was the true Jew. Y les dice los llamados circuncisos porque él quiere recalcar que un verdadero judío era circuncidado del corazón. Because the true Jew would have understood the covenant that God made with Abraham. Porque un verdadero judío iba a entender cuál fue el pacto que hizo con Abraham. The covenant that God made with Abraham was that the entire world would be blessed through the children of Abraham, all of the nations of the earth, which included the Gentiles. Porque el pacto que hizo Dios con Abraham es que iba a bendecir al resto de las naciones por medio de la descendencia de Abraham, incluyendo a los gentiles. And a true Jew, y un verdadero judío, would not be living after the flesh. No iba a estar viviendo conforme a la carne. But these Jews were. Pero esos judíos sí lo estaban haciendo. By their pride, by the law, they weren't living in the spirit of the law. They weren't living apart from God, apart to God, excuse me. Y estaban aferrados a la ley, estaban en orgullo, no estaban viviendo conforme al Espíritu, conforme a Dios. So the church was full of Jews and Gentiles, both with major problems. Así que la iglesia estaba llena de tanto judíos como gentiles y ambos tenían grandes problemas. And in verse 20 he says, remember that you at that time separate from Christ, that you were at that time separate from Christ, excluded from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope without God in the world. Versículo 12. Recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. That'd be me like writing you guys an email. Es como si yo les escribiera un correo electrónico a ustedes. Don't worry, I won't do this. But no se preocupen, no lo voy a hacer. And saying, hi, this is your pastor. Y les dijera, hola, soy su pastor. I just wrote to remind you. Solo les quiero recordar. That you're total losers. Que son unos perdedores. That you had no hope. Y que no tienen esperanza. And you were without hope in this world. Y que estaban sin esperanza en el mundo. God bless you. Goodbye. Dios te bendiga. Chao. See, Paul uses contrast. He uses some ideas. He wants to get our attention. Entonces Pablo usa contrastes para llamarnos la atención. And he wants to remind these guys just how far away and how hopeless their situation was. Y quiere hacernos recordar a Pablo lo lejanos que éramos de Dios y de su esperanza. You know, at that time, of course, the Jews really hated Gentiles. They really, really hated them. Y en esos tiempos los judíos realmente aborrecían a los gentiles. It may be hard for us to even imagine how bad the situation had gotten. Incluso es difícil imaginarse lo grave que puede haber llegado a esta situación. The Jews saw the Gentiles as nothing more than fuel for the fires of hell. Los judíos veían a los gentiles simplemente como un combustible para el fuego del infierno. They actually wrote that in some of the rabbis. De hecho, lo escribieron algunos rabíes. They saw the Gentiles as lower than a dog. Ellos veían a los gentiles como alguien inferior a un perro. And a so-called Jew would wake up every morning and praise God that he wasn't a Gentile. Y un llamado judío circuncidado le daba gracias a Dios de no haber nacido como un gentil. And what Paul is saying, you know, it's good for you guys to remember how far off you were, how far away from God that you were. Así que dice Pablo, es bueno recordar lo lejanos que éramos de Dios. Before you experienced God's overwhelming grace and mercy. Antes de haber experimentado la abrumadora gracia y favor de Dios. How were we? ¿Y cómo éramos? And this really does include us all here. ¿Y esto realmente nos incluye a todos? We were separate from him. ¿Y por qué éramos separados de Dios? And we were without hope. Y estábamos sin esperanza. We were strangers of God's promises. Éramos extraños a las promesas de Dios. And without him to guide us in this world. Y sin nadie que nos pueda guiar realmente en este mundo. Doesn't get any worse than that. No puede empeorar esta situación. I don't want to play, you know, theological games here, but. Y no quiero jugar rodeos teológicos aquí, pero. Had we died back then, before we got saved, had I died at 18. Pero si hubiéramos por alguna razón muerto en una edad joven antes de ser salvos, I would have forever, for eternity, been separate from my God, and I would have been in hell. Hubiéramos eternamente sido separados de Dios, y sí, hubiéramos ido al infierno. That's a humbling thought. Y este es un pensamiento humilde, humillante. But now in Christ Jesus, 13. You who formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. Pero ahora en Jesucristo vosotros en que otro tiempo que estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo. But now, this is like the but God in verse 4 of this same chapter. Y es como el versículo 4, pero Dios en el mismo capítulo. In Christ, we're brought near. Y en Cristo somos unidos a Dios. And when I think back to what it was like before I got saved, y cuando empiezo a pensar cómo eran las cosas antes de ser salvo, the emptiness that I had inside, y el vacío que tenía dentro de mí, the feelings of being far away, far off from God, y los pensamientos de estar alejado, distante de Dios, certainly feeling out of place in this world, ciertamente me sentía fuera de lugar en el mundo. And then I remember how I was brought near to God. Y luego recordé cómo fue que fui acercado a Dios. When I remember the day that God became Abba. Y cuando me acordé en el día en que Dios se convirtió en Abba. And Jesus became Lord. Y Jesús se convirtió en mi Señor. It brings a freshness to my walk. Y me trajo una frescura a mi caminar. Church doesn't become dry and boring. Y la iglesia no es algo seco y aburrido. I'm able to put things in perspective. Ahora puedo poner las cosas en perspectiva. I become much less religious. Ahora soy mucho menos religioso. And a little more like Jesus. Y un poquito más como Jesús. And this is where Paul wants us to go. Y es aquí a lo que nos quiere dirigir Pablo. All of us were far off. Todos nosotros estábamos muy lejos. Now we've been brought near. Y ahora hemos sido regresados a Dios. For he himself is our peace, who made both groups into one, broke down the barrier of the dividing wall. Versículo 14. Porque él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. There are words for me to adequately express what that first part of the verse means. No hay palabras que podamos expresar lo que dice este versículo. I think something really has to be discerned in the spirit. Yo creo que es algo que realmente se tiene que discernir en el Espíritu. That he himself is our peace. Que él mismo es nuestra paz. If you're stressed out, if you're anxious, porque si estás estresado o si estás muy ansioso, you can't sleep, you're worried about what's going on in the world right now. Si no puedes dormir o estás muy preocupado de lo que está pasando en el mundo, all of this stress that really the enemy is trying to put on you, are you going to die from the virus? Are you going to be attacked in the riots? Or you know, if you go outside, is something horrible going to happen to you? Y todo este estrés que quiere imponer el enemigo en ti, si algo te va a pasar con el virus y vas a sufrir alguna desgracia con estas alborotos. You don't need a psychologist to try and sort all this out. Realmente no necesitas un psicólogo para poder arreglar estas cosas en tu mente. What you need is time alone with Jesus. Lo que necesitas es tiempo a solas con Jesús. Paul remembers writing this from prison. Y Pablo estuvo escribiendo todas esas cosas en la prisión. Not a very peaceful environment. Y tampoco era el lugar más con paz. Yet Paul had peace because he had Jesus. Sin embargo, Pablo tenía paz porque él estaba con Jesús. Right, think about that. Jesus was in him, therefore Jesus himself was his peace. Y piénsalo, Jesús estaba en él, entonces Jesús era su paz. And perfect love, we know, casts out fear. Porque sabemos que el amor perfecto echa fuera todo temor. And Jesus is love. Y Jesús es amor. And so we can have peace. We can have a calm if we embrace the God of our salvation. Así que podemos tener paz. Podemos experimentar cuando desechamos todo lo demás. If we embrace the God of our salvation. Y cuando le damos gracias a Dios por nuestra salvación. Or abrazar de Dios de nuestra salvación es lo que la idea es lo que quiero decir. And then Paul says he broke down the dividing wall. Luego dice Pablo que derrumbó esta pared que nos separa. There was a dividing wall in the temple area. Y porque había literalmente una pared en este lugar. It was a wall of separation. It kept the Gentiles and the Jews separated, kept them apart. Y había un muro que separaba a los judíos de los gentiles. The Gentiles could only go into that first court of the Gentiles. They could go just into the outer area of the temple area. They couldn't go into the inner area any further. They certainly could not go to the temple or into the temple itself or to the altar. Así que los gentiles no podían ni siquiera acercarse a este espacio de los judíos, ni al altar, ni mucho menos. But what happened is that it says here, Paul says that Jesus broke down that barrier. Pero aquí lo que está diciendo es que vino Jesús a romper esta barrera. Physically? Físicamente. No. No, spiritually. No, espiritualmente. He broke down that barrier that says, you know what, the Jews and the Gentiles are separate and have separate access to God. Este muro fue el que derrumbó. Con esos pensamientos de que los judíos y los gentiles tenían diferentes accesos a Dios. How did he do that? ¿Y cómo hizo esto? Verse 16, 15, 16, by abolishing in his flesh the enmity, which is the law of commandments contained in the ordinances, so that he himself might make the two into one man, thus establishing peace and might reconcile them both in one body to God through the cross, by it having put to death the enmity. Versículo 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Enmity is deep-rooted hatred. Y la enemistad significa un odio profundo. It says Jesus took that away. Y dice que Jesús vino a quitar esto. Which is a good thing we need to hear today. Y es una cosa positiva escuchar hoy en día. Jesus took away any reason for racial hatred. Y Jesús vino a quitar cualquier razón para que hubiera racismo y para que hubiera odio. Or spiritual pride. O incluso orgullo espiritual. How did he do this? ¿Y cómo hizo esto? Well, his death on the cross then completed the law. Pues fue su muerte en la cruz, así pudo cumplir la ley. And by completing the law, he also completed the covenant and fulfilled the covenant God made with Abraham. Y al cumplir la ley, también cumplió el pacto, este pacto que había establecido Dios con Abraham. That all the nations of the world would be blessed through his offspring. Y que todas las naciones del mundo iban a ser bendecidas por medio de su descendencia. Jesus was one of the offspring of the sons of Abraham. Y Jesús es descendencia de Abraham. Therefore, with the law completed, he himself now made the two into one man, the Jews and the Gentiles, all the nations of the earth, into one new man. Así que así, Jesús cumpliendo la ley, ahora unió a estos dos pueblos, a los gentiles y a los judíos, en un solo cuerpo. Establishing peace. Estableciendo paz. That he might reconcile them both into one body to God. Para que pueda reconciliar a los dos como un solo cuerpo para Dios. All through the cross. Y todo por medio de la cruz. Having put to death that hatred that was between these groups. Y darle muerte a este odio que existía entre estos grupos. Especially that pride of saying, I have access to God, you don't. Y sobre todo este orgullo que tenían los judíos de tener acceso a Dios y ustedes no lo tienen. The greatest advance is in anti-racism. Sorry? The greatest advance is in anti-racism. Y los avances más grandes en el antirracismo have always been has always had Christian roots. Siempre han tenido raíces cristianas. Real Christians are not racist. Porque los verdaderos cristianos no son racistas. They love people, no matter who they are. Sino que ellos aman a la gente, no importa quiénes sean. Even if they want Americas to win over the Chivas, we still love them. Incluso aunque le vayan a la América o las Chivas, todavía los aman. Sorry, that's a Mexico joke, you guys up there. We like football down here. Es un chiste mexicano. Aquí nos gusta el fútbol. That also includes the poor. Eso incluye también a los pobres. There is no separation in Christ. Porque no existe ninguna separación en Cristo. And God says he took these, Paul says he took these two groups that hated each other, and now he makes them into one group. Y Pablo dice que tomó a estos dos grupos y los unió en un solo grupo. Makes them into one family. Y los hizo en una sola familia. I saw something really funny on TV a long time ago. Yo vi algo muy chistoso en la tele hace mucho tiempo. There was a man who was known as a racist who hated blacks. Pues había una persona que se le conocía como un racista quien odiaba a los negros. And he was on those various talk shows, you know, boasting about who he was and, you know, this and that, a bunch of dumb stuff. Y estaba en uno de esos programas de la radio, ¿no? Estaba demostrando su orgullo de quién era él. And somehow someone did a DNA test on his lineage. Y de alguna manera alguien hizo una prueba de sangre sobre su linaje. And it turned out he was over 50% black. Y al parecer resultó que él era más de 50% afroamericano. He was, in fact, the very thing that he was racist against. Así que él era esa misma cosa de la cual aborrecía tanto. Changes everything when you're part of the family. Y eso lo cambia todo cuando eres parte de la familia. And this is what God does. Y eso es lo que hace Dios. He brings Jews and Gentiles together. Él junta a los judíos y a los gentiles. To make one body. Para hacer un solo cuerpo. And to bring peace. Y para poder traer paz. And light available to all men. Disponible para todos los hombres. God has put an end to the hostility between man and God. Dios le está poniendo fin a la hostilidad entre los hombres y Dios. Christ puts an end to the hostility between man and man. Y Cristo puso fin a la hostilidad entre hombre y hombre. I mean, we've all experienced some form of racism. Y todos, de alguna manera, hemos experimentado algún tipo de racismo. Or spiritual superiority. O superioridad espiritual. There are Protestants that say, I'm better than a Catholic. Catholics that say, I'm better than a Protestant, or what have you. Hay protestantes que se creen mejores que los católicos, o católicos mejores que los protestantes, o lo que sea. Well, what Paul is saying, pero lo que está diciendo Pablo, Paul puts an end to all of that. Pablo, Jesús le puso fin a todo esto. He makes us one. Él nos hace uno solo. In Christ. En Cristo. How? ¿Cómo? Well, we've got to know that it's by his grace, that it's not by works, it's not by anything we can boast of. Pues para empezar es por su gracia, no por obras, no por ninguna cosa nuestra que, de la cual nos podamos gloriar. It's just by faith believing in him, and if we do that, now we become part of the family. Sino que solamente por medio de la fe, creyendo en él, y así somos establecidos una familia. And he establishes peace. Y él nos trae paz. Some of you guys know my background before I got saved. ¿Algunos de ustedes conocen de dónde venía yo antes de ser salvo? I didn't like Christians. A mí no me caían bien los cristianos. Now I are one. Y ahora soy uno. I was not only intimidated by some of them, I didn't want to be associated with them. It was my flesh rebelling against it. And I was critical of Christians. Y no es que me sintiera intimidado por ellos, sino no, simplemente no me quería asociar con ellos. Era mi carne rebelándose contra Dios. No quería nada que ver con ellos. I was far away. Yo estaba muy lejos de Dios. But God did something amazing. Pero Dios hizo algo increíble. He saved me by his grace. Y él me salvó por su gracia. When I realized how I was and what I was saved out of. Y cuando me di cuenta de quién era yo, de qué fue lo que me salvó Dios. It humbled me. Y me humilló, me hizo humilde. And I came to realize. Y así me di cuenta. That Christians are the most loving and the most amazing people that I had ever met in my life. Que los cristianos son los más amorosos y los más increíbles que había conocido en mi vida. I was able to see them through the lens of Christ. I was able to see them through the grace of God. Ya después podía verlos con los ojos de Jesús por la gracia de Dios. That's what God wants to do in our world today. Y es lo que quiere hacer Dios en nuestras vidas hoy. He not only, it says here, made the two in one, but that he also, what he does in doing that is that he establishes peace. Y no solamente hizo los dos en uno, sino que también él nos da esta paz. We understand we have peace with God when we come to accept him, when we surrender our lives to him. Porque nosotros entendemos que experimentamos paz cuando nos rendimos ante él y lo recibimos como nuestro Señor. But this sentence structure also suggests that Christ continues to make peace. He continues to establish peace. Pero la estructura de esta oración, de este versículo aquí, dice que él continúa a establecer paz en nuestras vidas. Between these two groups, between those who respond in repentance and in faith. Y a cualquiera que sea de estos dos grupos que puedan responder en arrepentimiento y en fe. It's not automatic. No es algo automático. We as a body of believers, we have to avail ourselves to it. Y nosotros como un cuerpo de creyentes tenemos que tener un corazón dispuesto para esto. I think that's what Paul's doing. He's calling them to remember this and say he's giving you the peace, he's establishing the peace, walk in the peace. Es lo que creo que está diciendo Pablo aquí. Él nos trajo esta paz, estableció la paz para nosotros. Hay que caminar en esta paz. And he reminds them specifically, or I say especially the Jews, y les recuerda específicamente a los judíos, in verse 17, that he came and preached peace to you who were far away, and peace to those who were near. En versículo 17, y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, y a paz a los que estaban cerca. What he's doing is he's quoting Isaiah 57:19. Y lo que está haciendo aquí es que está citando a Isaías 57:19. So the Jews would understand. Para que los judíos pudieran entender. This was always God's plan. Que este siempre fue el plan de Dios. The Messiah would come. Iba a venir el Mesías. He would preach peace to those who were far away. That's the Gentiles. Iba a traer paz a aquellos que estaban lejos, los gentiles. And those who were near, who were the Jews. Y aquellos que estaban cerca, los judíos. What peace was he preaching? What message was he preaching? What peace was he preaching? ¿Y cuál es esta paz de la cual está predicando? Well, not just the peace of harmony between two groups. Pues no solamente el paz y la armonía entre dos grupos de personas. The peace that he was preaching is what we touched on last week. The peace with God. Sino que es la paz de la que hablamos la semana pasada, la paz con Dios. To those who are far off and those who are near. Para aquellos que estaban lejos y los que estaban cerca. What is peace with God? ¿Y cuál es la paz con Dios? That's the peace where you say, hey, you know what? Doesn't matter what happens to me when I die. Y esta es la paz que te hace pensar, bueno, no me importa lo que pase cuando muera. I know where I'm going. Yo ya sé a dónde voy. I know that Jesus died for me. I know that when I die, I'm going home. I'm going to be with him. Y yo sé que cuando muera voy a estar en casa, voy a estar con Dios. That's peace with God. Y esta es la paz con Dios. His peace resides in you. You've been forgiven, therefore your relationship has been made right with him. Y esta paz habita en nosotros. Nuestra relación ha sido hecha con Dios y estamos en comunión con Dios. So you have peace with him. Así que tenemos paz con Dios. And that's what Jesus came to preach, both to the Gentile and to the Jew. Y esto es lo que vino a predicar Jesús, tanto a los judíos como a los gentiles. The Jews had to admit they couldn't be prideful. This was always, God had salvation, all mankind in his mind for salvation. Y los judíos tenían que entender esto humildemente, que es, tienen que llegar a este punto de la gracia con Dios. For through him we both have our access in one spirit to the Father. Versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre. I love how you can find these little jewels if you look for them. If you look in verse 18 carefully, you can see the Trinity being spelled out here. Y me encantan estas joyas que encontramos. Si ves atentamente al versículo 18, aquí vemos la Trinidad. Through him, which is not the priest. Porque por medio de él, y no se está refiriendo a ningún sacerdote. But through Jesus. Sino por medio de Jesús. We have access to the most needed and essential thing in our life. Tenemos acceso a lo que más necesitamos en nuestras vidas. That's God. Es Dios. And it's access in one spirit. y es acceso por medio de un solo Espíritu. So you have the Father, Son, and Holy Spirit represented there. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en un versículo. Man set himself adrift after the time of Noah. Porque el ser humano se extravió de Dios en los tiempos de Noé. No matter what the atheists will tell you, man has always had a need to try and access his creator. No importa lo que digan los ateos, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de poder acceder a su creador. All cultures have always centered their cultures around trying to find an access to deity, to what they believe was their creator. Y todas las culturas siempre se han centrado en buscar estas maneras para poder tener acceso a un Dios, a un tipo de deidad. But the problem is that our lesser trinity of that spirit, soul, and body. Y el problema es que nuestra trinidad menor de nosotros mismos, nuestro cuerpo, alma y espíritu. After the fall, when that trinity, that order got changed to body first, then soul, then spirit last. Cuando fuimos excomulgados de la presencia de Dios, este orden de nuestra trinidad cambió a cuerpo. What was the order? Cuerpo, alma, y después espíritu. Espíritu. It caused man to start seeking God after the flesh and not after the spirit. Y como consecuencia, el ser humano empezó a buscar más en base a la carne y no conforme al espíritu. Man started seeking his creator on his terms and not God's terms. Y el ser humano empezó a buscar a Dios bajo sus propios términos y no bajo los términos de Dios. Which opened him up to easy deception. Lo cual les engañó fácilmente a diferentes doctrinas. You know, when Jesus died on the cross, we know the veil was torn from the top to the bottom. Porque cuando Jesús murió en la cruz, el velo fue removido de hasta arriba hasta abajo. Why? Because it was God saying, I'm making a way back to the garden, back to spiritual worship with me, fellowship. ¿Por qué? Porque así lo hizo Jesús cuando resucitó y venció la muerte, abrió este camino para poder restaurar la separación que había entre Dios y el humano. That's access. Y ahora tenemos este acceso. The greatest thing that you and I have is access to our Father. Y la cosa más valiosa que nosotros tenemos es el acceso a nuestro Padre. And I don't mean the priest. Y no me refiero a un padre católico. It's funny how we still think all these years after the cross. Y es increíble pensar, después de tantos años de la cruz, that common man can't have direct access to his real Father. Que la persona común que no pueda tener acceso directo a su Padre. We put robes on men and call them Father instead. Sino más bien lo que hemos hecho es que le ponemos alguna túnica a un ser humano y lo llamamos a él nuestro Padre. Or we pray to a statue or to a virgin. O cuando lo oramos a una estatua, a una virgen. Because we learned incorrectly that God cannot be spoken to directly. Porque a nosotros se nos enseñó incorrectamente que no podemos nosotros orar con Dios directamente. My kids have always known that they have access to me whenever they want to. Mis hijos siempre han sabido que ellos tienen acceso a mí cuando quieran. One of the privileges they have of being my child is knowing that they can come into my room whenever they want. Y uno de los privilegios que tienen siendo mis hijos es que pueden entrar a mi cuarto cuando ellos quieran. And ask me anything. Y me pueden preguntar lo que sea. I might remind them to knock first, and I might remind them that it's not a good idea to do that at 5 in the morning. A lo mejor les voy a recordar que toquen primero o que no es la mejor idea hacerlo a las 5 de la mañana. But you know what I mean. Pero sabes a lo que me refiero. They're my kids. They can come barging into my room, especially when they're little. Son mis hijos. Tienen el derecho de entrar a mi cuarto así, sobre todo cuando son niños. Because I'm their dad. Porque soy su papá. Doesn't matter if I'm at work. Doesn't matter if I'm far away, they can FaceTime me whenever they want. No importa si estoy en el trabajo, no importa si estoy lejos, me pueden hablar por FaceTime cuando quieran. The idea, the point is, children, if they have a loving father. Y la idea y el punto aquí es que si un hijo tiene a un padre que lo ama, have access, they have privileges that other people don't. Tiene un acceso, un privilegio que los demás no tienen. Hebrews 4:16 says, therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need. Hebreos 4:16, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. You, because God is your father, y tú, porque Dios es tu padre, have access to him the same way that my kids have access to me. Tienes acceso a él de la misma manera que mis hijos tienen acceso a mí. You don't have to go through a priest. No tienes que ir a ningún sacerdote. You don't even have to knock. Ni siquiera tienes que tocar la puerta. What the scripture teaches is that what he wants you to do is go for it, draw near, in confidence, just go to the throne of grace. Sino que lo que nos enseña la escritura es simplemente ve con toda confianza por la gracia de Dios. And what are you going to find there? ¿Y qué es lo que vas a encontrar ahí? Not judgment, not scolding. No va a ser juicio, no van a ser azotes. You're going to find his mercy and his grace. Sino que vas a encontrar su gracia y su misericordia. Remember that. Y recuérdalo bien. So then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and are of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Versículo 19. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. So who's the you Paul is talking to? Así que, hablándoles a ustedes, ¿a quién le está hablando Pablo? Well, in context, historically, he's talking to those Gentile Ephesians. Y bueno, en el contexto histórico, le está hablando a los efesios, a los judíos y los gentiles ahí. This is the living word of God. Pero esta es la palabra viviente de Dios. So he's also speaking to you. Así que también te está hablando a ti. You're no longer strangers and aliens. Así que ustedes ya no son extraños ni extranjeros. If you backed up, if you prayed according to Ephesians 2:8-9. Porque si tú fuiste salvo y tú oras a Dios conforme a Efesios 2:8-9. If you've asked him to forgive you and received him by his grace, then you are saved, is what the Bible says. Si tú le has pedido perdón a Dios para que pueda recibirte en su gracia, en su misericordia, tú eres salvo. Now you're no longer outside the family. You're no longer a stranger. Y tú ya no estás fuera de la familia. Ya no eres ningún extranjero para Dios. But you are fellow citizens with the saints. Sino que eres un conciudadano con los santos. By the way, what's a saint? Y por cierto, ¿qué es un santo? Anyone that belongs to Christ. Cualquier persona que pertenece a Cristo. Don't ever be ashamed or shy away from the word saint. Own it. It's yours. You are a saint. Nunca te sientas intimidado o apenado del término santo. Es lo que eres y lo tienes que saber. And you are a citizen of heaven. Y también eres un ciudadano del cielo. I love that. Y me encanta. Philippians 3:20. Filipenses 3:20. Our citizenship is in heaven, from which also we eagerly wait for our Savior, the Lord Jesus Christ. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo. Remember that. Y recuérdalo bien. I had someone challenge me on that last week. Yo tuve a alguien en la semana pasada que me estaba retando. I had someone that still didn't believe that God had reconciled these two groups into one flesh, that said there's no way that you could be saved, that really, there's no way that you could be a citizen of heaven. Y había una persona que me estaba diciendo, no hay manera de que Dios pueda unir a los judíos y a los gentiles. No hay ninguna manera de que tú puedas ser un ciudadano del cielo. He believed that you had to be of the right tribe. Sino que él pensaba que tenías que pertenecer a la tribu correcta. The only tribe that we have to be a part of is the body of Christ. La única tribu de la cual tenemos que pertenecer es el cuerpo de Cristo. Because the two are made into one. Well, we are his household here on the earth. Y bueno, nosotros somos su casa aquí en la tierra. And we are a part of his kingdom in heaven. Y somos parte de su reino en el cielo. And we have so much more here than just a place to sing and hear God's word being taught in this particular building. Y tenemos mucho más aquí que solamente un lugar para poder cantar y leer de la palabra de Dios. This is our spiritual home. Sino que es nuestro hogar espiritual. And with all families, there can be broken relationships, there can be hurt feelings. Y como todas las familias, pueden haber resentimientos, pueden haber malentendidos. But families don't let that overcome them. Pero las familias nunca dejan que este tipo de cosas se salgan de control. They know they're stuck with each other, so they try and work them out. Las familias están juntas, no tienen ningún lugar a escapar, entonces resuelven las cosas. So Paul says, you're of the household of God, God's household. Así que Pablo dice, tú eres parte de la familia de Dios. Who you now are being built upon this foundation of the apostles and the prophets. Y que ahora somos edificados sobre este mismo fundamento de los apóstoles y de los profetas. Jesus being the cornerstone. Jesús siendo la piedra angular. Verse 20, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Versículo 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So we have a foundation. Así que tenemos un fundamento. Apostles and the prophets. Los apóstoles y los profetas. All the scriptures, the Old Testament scriptures, the New Testament scriptures. Y son las escrituras, tanto del Antiguo Testamento de los profetas como los apóstoles del Nuevo Testamento. That's what our faith is built upon. Y es aquí en lo que está construida nuestra fe. And Christ, the cornerstone. Y Jesús siendo la piedra angular. He's ultimately the author of all scriptures. Últimamente él es el autor también de todas las escrituras. But the cornerstone is what they always measured off of for the building of the building to be developed, to go up. Pero también siendo la piedra angular, lo que siempre han usado como una referencia de medición para poder en base a eso construir el resto del edificio. Which means we measure everything off of Jesus. Lo que significa que nosotros medimos todo conforme a Jesús. He's the starting place for everything that we do. Y él es el inicio en lo que empieza todo lo que hacemos. And isn't it interesting that Paul says that this building is growing? ¿Y no es interesante aquí que diga Pablo que este edificio está creciendo? I've never seen a building grow. Yo nunca he visto que un edificio crezca. This is why we know that a building is not that of the physical building, but obviously Paul is talking about the building being the people. Y obviamente sabemos que no está refiriéndose a un edificio físico, sino que está hablando espiritualmente de la gente. And he says the building's growing. Y dice, este edificio, la iglesia, está creciendo. So it either means we're all getting fatter as we hang out together. I hope not. Así que, ¿o se está refiriendo a que estamos nosotros engordando? Espero que no. I'm trying to watch that myself, by the way. Estoy tratando de cuidar eso, por lo menos. Or it means that as we hang out together, as God's living stones, o más bien se refiere, nosotros estando unidos como las piedras de este edificio de Cristo, as we learn how to fit together, aprendiendo cómo podemos ajustarnos y estar juntos, serve one another, sirviendo el uno al otro, pray for one another, orar el uno por el otro, overcome past hurts, y también superar resentimientos, lay down offenses, y dejar a un lado las ofensas. Guess what we grow in. Adivina en qué estamos creciendo. Grace. En gracia. And when we grow in grace, y cuando crecemos en gracia, the building becomes stronger and bigger. It grows. El edificio se vuelve más fuerte y más grande. Which makes us a holy temple for the Lord. Lo que nos hace a nosotros en un templo santo para Dios. So here's the conclusion. Here's the takeaway from all this. Así que esta es la conclusión. You and I. Tú y yo. We are being built together into something special. Estamos siendo construidos y unidos juntos en algo muy especial. Whether we're online or whether we're here physically. Ya sea que estemos por internet o estemos juntos físicamente. And this is really an important time to get this in our minds. Y este es un tiempo muy importante para poder asimilar bien esto en nuestras mentes. And my prayer is now that we're beginning to be able legally to meet again. Y mi oración es que ahora que podamos juntarnos físicamente por la ley. And I'm really speaking, I think, on behalf of all churches, the Church of God. Y creo que estoy hablando a la voz de toda la iglesia de Cristo. We will continue to be built together. Vamos a ser juntados continuamente into a beautiful dwelling of God. En una hermosa morada para Dios. In the Spirit. En el Espíritu. Meaning that we will see growth in our fellowship. Lo que significa que vamos a ver crecimiento en nuestro compañerismo. There is a danger. Y si hay un peligro. That once you've been away from the church, from physical fellowship for a long time, that you might grow lethargic or lazy. Y existe un peligro que después de ser separado, alejado de la iglesia por un buen tiempo, puedes enfriarte y tener pereza también. That you may not see it as something special, which it is. Que a lo mejor dejas de verlo como algo muy especial, lo and, que sí lo es. And you go, wow, I can just sit at home in my pajamas, drink coffee, watch a little bit of the worship, watch 15 minutes of the teaching, call it good. Lo que puede llevarte a pensar, bueno, pues voy a estar en pijamas, veo la predica unos 10 minutos con unas palomitas y ya, and sigo mi vida. Think of it as something you do rather than something that you are. Y lo empiezas a ver como algo que estás haciendo en vez de algo que eres. You and I, we are the church. Porque tú y yo, nosotros somos la iglesia. And Hebrews tells us we are not to forsake the fellowship in one with another. Y en Hebreos dice que no tenemos que romper esta comunión y compañerismo el uno con el otro. And my prayer is that now as we're coming out of this whole thing, we are going to see a new vision for the church and say, this, I miss it. It was so precious when we were together. And this is valuable to me. My spiritual home, my church is valuable to me and precious to me. Y mi oración es que ahora regresando, que nos podamos volver a juntar, podamos tener un nuevo entendimiento y poder apreciar lo valioso y lo bonito que es tener este hogar espiritual y compartir este espacio. One theologian wrote, un teólogo escribió así, that the great objective of the church, and I'm talking about us as people, dijo que el gran objetivo de la iglesia, y me refiero a iglesia, nosotros, la gente, is to provide a place of habitation for God. Es poder proveer de un lugar donde Dios pueda habitar. Who by the Spirit, quien por medio del Espíritu, dwells permanently in his holy temple. Pueda habitar permanentemente en su templo de Dios. In Old Testament times, y en lugares del, en tiempos antiguos del Antiguo Testamento, God dwelt with his people in a physical location. Dios estaba habitando en un lugar físicamente, un lugar en específico. Now, in New Testament times, y ahora en nuevos tiempos del Nuevo Testamento, God dwells in his people. Ahora Dios habita en su gente. We are the temple. Y nosotros somos el templo. Individually, individualmente, when we come together corporately, cuando podemos juntarnos como un cuerpo, there is a sense where there is a greater or more holy habitation that as people come together, we become that holy of holies, that temple, as one in one spirit, the Bible says. Porque cuando nos congregamos y estamos juntos en un mismo espíritu, tenemos esta sensación de que es un lugar donde está habitando Dios y se siente su presencia. And just to remind ourselves, that comes about, y solo para recordarnos, esto solamente pasa by responding to the message. Cuando respondemos al mensaje. Ephesians 1:13. Efesios 2, versículo 13. In him you also, after listening to the message of truth, the gospel of your salvation, having also believed, you were sealed in him with the Holy Spirit of promise. Porque así dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. This is what makes us the habitation of God. Y esto es lo que nos hace la morada de Dios. Hearing, believing, escuchando, creyendo, sealed. Y somos sellados. And I'm an old builder, so I can't miss the analogy that Paul, or see the illustration that Paul's using. Yo me dedicaba a la construcción, y yo no paso por alto esta analogía que está usando Pablo. That sealing of the Holy Spirit is like mortar, like we use here in Mexico. Y este sello del Espíritu Santo es un poco como mortero. Como el mortero. They take the stones, we're the living stones that are being fitted together with the mortar, with the Holy Spirit. porque somos como estas piedras vivientes y son pegadas con el mortero, con el Espíritu Santo en un solo cuerpo. Being built into the building where Jesus is the cornerstone, apostles are the foundation. Estando construido en este edificio del cual Jesús es la piedra angular, los apóstoles son la fundación. And one by one we're being fitted together, and that Holy Spirit is holding all of it together and making it a solid structure. Y uno por uno están siendo unidos por medio de Jesús en una estructura fuerte. All to produce a beautiful dwelling place for our Father God. Y todo para poder producir una morada en la cual pueda habitar la presencia de Dios. To indwell, to inhabit. Y para habitar entre nosotros. What amazing grace. Y qué increíble gracia. Let's pray. Oremos. Padre Dios, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia por cada persona. Padre, aquí estamos, queremos recordar su bondad, su preciosa invitación por nosotros a recibirte y a conocerte, para ser parte de esa familia. Qué triste, Padre, cuando hay una presentación así, cuando tu Espíritu Santo está, cuando tu Espíritu Santo es muy claro en las palabras, en tu Biblia. Es muy triste cuando hay gente que va a escuchar y todavía rechazar esa invitación para recibirte en sus vidas por un temporal pecado, por su propio orgullo. Padre, ayude a mis hermanos y hermanas en ese momento para escuchar tu voz, para responder a tu voz, porque el tiempo es bien corto. Y tú, por casualidad, no tienes paz con Dios, no tienes idea de a dónde van cuando se mueren, si va a morir hoy. Esa es una llamada por ti para pedir perdón a tu Dios, tu Creador, y a pedir solamente perdón, pero también Cristo a morar dentro de su corazón. Pide a Dios por el Espíritu Santo entrar a tu vida. Y la única manera que tú puedes conocer la realidad de tu eternidad con Dios es para arrepentir y orar. Así, Dios, perdóname por mis pecados. Perdona por toda mi rebelión. Yo en ese momento estoy listo para dar de vuelta, para arrepentir de mis pecados y para obedecerte. Ya lo creo, Padre, tú moriste en la cruz y resucitó al tercer día. Yo lo creo en esto, voy a confiar en esto, voy a poner toda mi fe en esto por mi salvación. No hay otra manera para recibir perdón ni eternidad contigo. Entonces, lávame, recíbeme, dame tu Espíritu Santo. Quiero ser parte de tu familia, parte de tu iglesia. Quiero empezar de mi vida de nuevo en este día y adelante. Dame tu Espíritu Santo, ayúdame para corregir todos los errores de mi vida, para seguirte. Y con todo mi corazón quiero acometer para seguirte, a leer tu Biblia y empezar mi vida contigo. Gracias por este día, gracias que yo puedo empezar de nuevo mi vida. En el nombre de Cristo. Amén.